Trastorno 3 Polar. Trastorno 3 Polar. Trastorno 3 Polar. Trastorno 3 Polar. Trastorno 3 Polar. Trastorno 3 Polar. Trastorno 3 Polar. Aquí comienza Trastorno Tripolar 149 o algo parecido. Ya les avisamos que esto va a ser un sin Dios. Trastorno Tripolar 149. Nos mean y nos dicen que llueve. Hola, bienvenidos a Trastorno Tripolar. Buenas Hola, noches. Buenas noches. El número 149, que va a ser un programa especial, que vamos a hablar del monotema, por supuesto, que no está nada preparado, según no tengo. ¿Pero no era un programa fantasma ese? ¿No se habló eso ahora? Sí. Tiene número, no sé. Sí. Ah, bueno, sí. Céntrese un poco. Sí, bueno, ya estoy cediendo. Estoy. Ya estamos hablando. Ya estoy dando un paso atrás, sí. Ya pero, estamos hablando de atrás. Nada más empezar. El caso es que esto va a ser muy rápido. Yo voy a tener el timbre hoy. La selección que va a oír la gente en online, si es que alguien lo oye online, pues no va a ser la definitiva. Sí. Porque no ha dado tiempo. Tenemos o 20, se ha descubierto que tenemos un 20 chileno-peruano. Así que al grano. Al grano, al grano. Mi taglio le vene. Dammi una lametta che ti taglio le vene. Ti faccio meno male del trapianto del rene. Ti voglio bene, sì, ti voglio tanto bene. Che mi schioppo le vene. Parlo già da sola e disegno nell'aria. Certo, ho un po' peccato, ma che godoria. Mi gioco tutto con candore e furia. E allora stop. Senti com'è fetta questa lametta. Da destra verso il centro, zap. Dall'alto verso il basso, zit. Che gusto, che innesto. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme. Allora stop. Senti come taglia questa canaglia. Ma che puntiglia. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme. Allora stop. Vivere in fretta, prendere al volo, tutto conviene. Dammi, dammi, dammi, dammi, dammi una lametta che mi taglio le vene. Mi faccio meno male del trapianto del rene. Mi voglio bene, sì, mi voglio tanto bene. Ma gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme. Dammi una lametta che. Dammi una lametta che. Dammi una lametta che mi sgarro le vene. Buenas noches. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y lo son porque están basados en el deseo de millones y millones y millones y millones de españoles, la independencia de Cataluña. Está fracturada y enfrentada. Por todo ello, y ante esta situación de extrema gravedad, la vigencia del Estado de Derecho basado en la Constitución y en su Estatutación de Autonomía, que han unido y unirán ilegalmente la unidad de España y la soberanía nacional, ilegalmente. Hoy quiero además transmitir varios mensajes a todos los españoles, particularmente a los catalanes. Vivimos en un estado democrático. No hay convivencia democrática posible en paz y libertad, ni en Cataluña, ni en el resto de España, ni en ningún lugar del mundo. En esa España mejor que todos deseamos, estará también Cataluña. Termino ya estas palabras dirigidas a todo el pueblo español. Ilegalmente, de una manera reiterada, consciente y deliberada, el firme compromiso de la corona y con su conducta irresponsable, demostrando una deslealtad inadmisible, la pretensión final y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España y la convivencia, llegando desgraciadamente a dividirla. Buenas noches. Advertí que iba a cambiar, yo te advertí que iba a cambiar, que no iba a dejar de bailar mi twist, que no iba a dejar de bailar mi twist. Llora, llora, llora, llora. Tienes que aprender a bailar el twist. Tienes que aprender a bailar el twist. Ya tienes edad, niña de mi amor. Ya tienes edad, niña de mi amor. Yo te lo advertí, mi amor. Calla, calla, ya no llores. Baila, baila y vuelve así. Este ritmo tan cambiante. Ya te lo advertí, mi amor. Calla, calla, ya no. Dos minutos para decir sus chorradas. Tema del momento, vamos a dar la primicia, que será dentro de dos o tres semanas cuando colguemos el programa. ¿Qué ha pasado con la salud mental? ¿Seguimos siendo España o somos solo spa? Yo pienso que somos ex España. Eu penso que os galegos ahora temos que aproveitar esta inercia independentista, independizarnos, unirnos con Portugal e fazer unha federación. Unha federación ibérico-occidental. Va de vos cagar. Si no, sí, es la tendencia, que se vaya sin duda. Mejor. E o Bierzo para pa nós. No, yo creo más en el iberismo. En el iberismo. E os asturianos, si se portan ben, para nós tamén. Quiero independizar el aseo del instituto. Ah, del instituto. ¿Y el de aquí qué tal hoy? ¿Está abierto? ¿Está cerrando? Está abierto. Está abierto, quiero, eso está aprovechar, abierto, sí. Cerrarlo, meterme yo dentro e independizarlo. Hombre, hay sitios mejores para independizarse que cheiren, sí, un poco, que ventilen, pero más, si joder. Yo, pero si yo les quito a ustedes el aseo. Un autobús, independizar un autobús, si eso es futuro. Si yo les quito a ustedes el aseo. Yo no tengo problema, porque yo tengo un aguante filosófico muy grande. La 105. O 155, facemos o 155, retiramos a independencia da o a cuestión sanitaria do aseo, entón xa podemos entrar pola porta e controlalo todo. Pero nos central, con agua. Centralmente. Eso non lo tienen. Home, a auga dentro dun aseo tenemos, creo que é fuera. A arma máis inocua de yo todas as que se pode un imaginar. Cuatro fuentes de agua. Bueno, aí xa non queremos entrar. Bueno, lo pensaremos. Igual esperamos a que saia vostede pola súa propia vontade. Bueno, pues señores, espabilen, porque a partir de ahora el programa va a ir de otra manera muy diferente, mucho más rápida. Los bloques van a ser muy cortos, vamos a volver a hablar cada dos por tres. Así que no se pongan a hablar de sus cosas, que en breves instantes vamos a volver. Vale, solo una cosa, nada más. Venga, es el Día Internacional de la Salud Mental. Nuestro después. Día. Venga, viva. Perfecto. We'll be right back. Watch how they fight with just everything. Their hands and feet and bones and knees. This is an art of boxing you would all love to learn. Ooh-ah. No need to fear, strike right and left. With your elbows and with your knees, now suck them hard with your soul and then kick out and on. You said you don't, you said kung fu, you said karate. Forget them all, here's something real. Come learn it now and be proud that you were born a man. Ooh, ah. Thai boxing. Thai boxing. Orden a sala, orden a venga, sala. Otra vez a hablar, venga. ¿De qué van a hablar ahora? Del DIU. Do DIU. Do it yourself. Do DIU independize yourself. No, yo digo el DIU. O DIU. Bueno, DIU, ¿cómo DIU, va DIU, DIU? El método anticonceptivo. Que es como un tapón, ¿no? Que se ponga no, así. No. ¿Ah, no? Tapón, no. Hombre. Ah, no. Ah, es anticonceptivo, eso es anticoital. Bueno, hombre, depende de dónde se ponga el tapón. No, tapones son contraproducentes. No, es un cacharro que se te agarra ya las trompas de falopio y ya no, pero no hay dos, preñamiento. Entonces son dos cacharros. No, es uno con dos palitos. Ah, ¿sí? ¿Es que falla? Y hace que no te quedes preñado. Pero segrega unas hormonas antifrías. Claro, lleva un cacharrín que segrega locamente. ¿Ah, sí? Sí, eso estaba antes del DUI. Antes do DUI. Ese o se resulta que no nos enteramos porque falan ese idioma raro, catalán, e o que proclamaron foi o DIU. Para ¿puede todos ser? O DIU antiespañolista. ¿Usted cree y te que, puedes quedar claro, preñado de calquera menos de un español? Hostia, ahí cuidado. Bueno, eso es fácil de hacer porque los españoles están un poco a mí me de cola baja. ¿Quién era Farlopio? ¿Quién era? No lo sé. Pues porque las trompas. Porque le llaman las trompas. De Farlopio. Pues sería un señor que has descubrido. Era un señor que le gustaba meter la nariz en todas partes y descubrió eso. Pues tendría que tener una nariz. Era primo de, ¿cómo se llamaba otro? De Eustaquio, ¿no? Las trompas de Eustaquio. Sí, es verdad, porque todas las trompas porque tienen eran que tener todos, nombre de alguien. Pues, venía gente de ser elefantistas y entonces ya pues se dedicaron todos a descubrir trompas. Es curioso, ¿ves? Tampoco me había fijado yo en ese detalle, las trompas de... Claro. Es que tenemos Eustaquio. Trompas, hay muchas trompas en el cuerpo humano. Sí, yo de joven me agarraba unas trompas muy grandes, ahora ya pues, no. Sí, eran... Pues no se agarra la trompa. Sí, al de San bueno, Ignacio, sí, esas eran el de San Ignacio. De vez en cuando me la sigo agarrando la trompa, pero vamos, también. estaba tocando. Sí. ¿Qué tema tocaba? ¿Himnos o...? Esas cosas. Himnos serbios. Lleva mucho ahora. Yo le tocaba una melodía que se llama... En los franceses le llaman La Petite Mort. Y de eso hablaremos en la siguiente entradilla. Vale, venga. Corriendo. C'est la danse des élections. Un petit pas à gauche, un petit pas à droite, on s'embrasse et on tourne en rond. Aujourd'hui c'est la fête aux institutions. Fais-toi beau pour gagner la députation. Car les filles voteront pour le plus mignon. Chacun dans la main son petit bulletin. Encore une fois, un petit pas à gauche, un petit pas à droite, on s'embrasse et on tourne en rond. On sait bien que tu as de belles idées, ce qu'il faut c'est soigner ta publicité. Marianne t'aimera bien photographier, quand t'es souriant, il est bon enfant. Exportation et puis multiplication, planification. Et puis accélération, exonération, stimulation, compétition, consultation, planification. Aujourd'hui c'est la fête aux institutions. Fais-toi beau pour gagner la députation. Car les filles voteront pour le plus mignon. Chacun dans la main son petit bulletin. La la la la la la. Las 10 escalofriantes profecías de Nostradamus para los próximos años. Número 2. El volcán Vesubio, ubicado cerca de la ciudad de Nápoles, en Italia, explotará nuevamente y frecuentes terremotos estremecerán el planeta. Escuchen lo que me contó un hippie. ¿Qué? 1, 2, 3, 4. Quiero tocar la luna y brincar en las estrellas hoy. Oh, yeah. Oh, oh, oh. Andar bajo del agua y con los peces platicar. Oh, yeah. Oh, sí. Eso solo lo hago con LSD. Como un vaso con agua. Mi píldora y sentir que vuelo por los aires y puedo escuchar sonidos celestiales, colores sin igual. Miren, brinco sobre las nubes, toco las estrellas. Sí, por eso puedo tocar la luna y me siento tan feliz. ¡Oh, yeah! Oh, oh, oh. Todo eso lo he logrado tomando el LSD. ¡Oh, yeah! Oh, oh, oh. Por eso yo digo, ¿cómo? LSD. ¡No! Quiero regresar. ¿Qué has no hecho? Quiero estar aquí. ¿Dónde estás? La luz me lastima. ¿Por qué lo hiciste? Tonto, regresa. Mamá. Toma. Toma más. Toma. Tengo frío. Mis amigos me van a ayudar, sí. Les juro que. No, no, no, no, no, no, no, no. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, vuelvo a tomar la píldora esa que llaman LSD. Le pido al que me escuche que no sufra lo que yo sufrí. Oh, yeah. Oh, oh. Soy feliz en el mundo sin LSD. ¿Por dónde nos habíamos quedado? A ver, no, a ver, yo... a ver. Trompas. Sí, las trompas. Aníbal. Tiñamos Falopio, Aníbal Lecter. Tiñamos Aníbal, las murallas de Jericó. Aníbal Lecter, se ponía a los pieles de otra gente. Sí. A ver, bueno. Nunca usó un Diu. En el April. Eso. Dispare. Nunca usó un Diu. Nada. Un Diu. Diu yourself. Yo voy rápido. 1978. Los británicos ocupan Menorca. Todavía no lo han soltado. ¿Cómo que no? Sí. No, siguen ahí en Malafuz, por ahí. Ah, en Malafuz. Malafuz, colonia británica, siempre. Colonia, bueno, ahí... Independícese. Yo pienso que si les botas colonia, son capaces de beber colonia también. Sí, totalmente. Fui Magaluf. Bueno. 1770, Felipe González, de Aedo, desembarca en la isla de Pascua y nos la quedamos para nosotros hasta que llegan los ingleses y nos la quitan. Nos hicieron a Free Pascua. Siempre nos lo quitan los ingleses, todo. Malditos británicos. Qué asco. Eso porque no han dado sol, ni en pesa. Los ingleses nos han quitado hasta la paella y porque aparte... ahora la hacen echando chorizo al arroz. Sí. Y no nos paella. Quitan o jabón porque no lo descubrieron ainda, pero hay cuando descubran. Y no nos quitan la tarima flotante ni el parqué porque siguen empeñados porque en poner moqueta. Porque tienen esa moqueta, no cuarto de baño, por si mesan por fuera que esté a... Les gusta blandito. Porque les gusta cultivar cosas. Sí. Ya está, venga, ya sigan, está. Sigan. Otro. Otro. Nada. 1843, Isabel II pone la primera piedra del Congreso de los Diputados, que se termina en 1850. Después se hacen los leones con el bronce de los cañones capturados a los marroquíes en 1859. ¿Y quién pone la segunda piedra? ¿Quién pone la segunda piedra? ¿Quién tira la piedra y esconde la mano? Nicolás León. ¿Y quién tira piedra sobre su propio tejado? Omaine, ¿cuándo fue Omaine? Folló nadie, aquí no folla nadie. ¿Alguien sabe gallego, por favor, en la Omaine, sala? Omaine, nadie, o nadie. A Jobá, o ataque de bandera falsa. Omaine, en Cuba, o perdimos Cuba. Joder, eso fue ilegal. Perdimos la independencia de Cuba fue perdimos ilegal. Perdimos Cuba, pero se, sí, los no catalanes se ganaron la estelada. Vale, de eso hablaremos en la siguiente entrada. ¡Vamos! Lo digo. otra entradilla, venga. ¿Otra vez? Otra vez, sí. Así va a ser todo el rato. Así ¿Visto va un todo estrés? Rato. ¿Visto que así va a ser todo el rato? Esto no es radio, esto es running. Eso es como un poco el pollo de la bandera, ¿no? Así como deprisa, ¿esto deprisa? ¿Qué está pasando aquí? Está pasando que hay que... Hostia, o doctor Mazapán, cuando mire esto vais a quedar acomplejado. En plan, hostia, son un flojo. Le digo comparado. Una cosa, no hay doctor Mazapán. Es don Mazapán, donde hace pan. No hay doctor. No hay doctor. No, está opositando. En cuanto saques a su posición, será doctor, sabo lo digo yo. Yo creo que no le interesa saber tanto a dónde hace pan. Aún así, ¿de qué teníamos que hablar? Más cosas. Nada, Coscas, que queda poco. Venga, que vamos. Pasa ya detrás de ella. No, yo no tengo mucho. Hay un gato que es de Maine. Venga, ese puede ser un buen tema. Sí, es muy grande y muy peludo. ¿Es amigo de dos Rödinger o gato de Rödinger? No, no es amigo, se odian. Sí. Pero de eso hablaremos próximamente. Efectivamente, y recuerden que lo mismo cualquier entrada ya está, si sale una mierda se borra. ¿Cómo? Así que, porque sale una mierda se borra, si sale una mierda se borra. Hay que aquí hay que ser fiel a autenticidad radiofónica. Aquí no somos fieles no va a, haber a nadie. Autenticidad. Va a ser todo prefabricado. Se van a cambiar las canciones en su orden. Venga, vamos a ahorrar 30 segundos de entradilla de lo que estaba previsto. Venga, ahorremos. Siempre, economía. Estaba hablando de honor aquí. ¿Honor? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó con el honor? Honor es una puta merda, porque honor es poñer nos demais o valor propio. Entonces eso es como decir, ¿Canto vale usted o que diga ese? Hombre, no me jodas. ¿Eso se lo inventa usted o se lo ha leído a Schopenhauer? No, no, eso es de Schopenhauer. Schopenhauer tiene un libro que se llama... ¿cómo es? A vida de bella o algo así, o belleza de vida. No sé, yo vendo, no, yo vendo dos volúmenes Benigni, de toda la obra completa. Sí, de esa peli de Benigni, malísima. Pero no, tenso, no, es malísima, es muy bonita. Es malísima. Usted, este italiano usted, es un teño en corazón. Usted vio películas de ustedes Benigni. Dense cuenta de que cuando subir, este señor habla con el Antium, le sale un acento en gallego italiano. ¿Por qué? Galego italiano, más no es posible hablar un galego italiano, y eso es contraproducente en todos los sentidos. Y es, sobre todo, poco honorable, porque está usted mezclando dos lenguas con mucho honor. Hombre, porque honor es un paso honor por lo que por donde hay que pasar, o honor. Más honor. Honor o que digan os demás. No. Honor no, o que dirán. Como es lo que digamos honor los demás, ten, digo que eso es una mierda. O valor. Bueno. ¿Y qué más pasa? Tiende a cero. Tiende siempre a cero. Siempre a cero. Como este programa que está tendiendo a cero. Bueno, cero segundos calento, que agotar. Cero segundos extra. Patatero. Cerramos siempre ahora, a lo mínimo. Un cero minuto solo previsto. Si cambiamos, si pasamos al siguiente tema. Vamos a pasar al siguiente tema. Cortamos, sí, no, venga. Venga, más entradillas. Adoramos al señor. Esto aquí hay que entrenar, ¿eh? Para este programa hay que entrenar. Mi madre, un empeño preparado. Venga, y más rápido todo. Ahora venga, que más rápido todavía, esto van a ser un micromachines de radio de la maldita sea. Venga, aprovechen y digan cosas inteligentes. Venga, doctor, quedémonos sin silencio. Yo estoy comiendo. ¿Cómo? Pero eso de comer no es... Pero está comiendo muy rápido, muy rápido, muy rápido. Está engullendo. Ustedes saben que los macrobióticos tienen que masticar 55 veces cada bocado, ¿no? Por suerte, ninguno de nosotros somos macrobióticos. ¿Sabe que Iggy Pop era macrobiótico? Somos microbióticos. ¿Quién iba a decir Iggy Pop con esas o cosas? Microcéfalo ahí también, ¿no? No, era macrobiótico. Macrocéfalo. Macrobiótico. No. Siempre, ustedes saben la leyenda, micro... la leyenda de ese señor que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo es el tío de la evolución? Darwin. Darwin. Pues Darwin. Ese tío poco importante. Ese tío de la evolución, que se me ha ido la olla un poquito. Ese tío, después de decir la teoría de que cuando uno utiliza mucho, bueno, cuando una especie utiliza mucho algo, aquello evoluciona y se convierte, estuvo en la isla estaba de las tortugas y de tanto pensar volvió con la cabeza 2 centímetros más grande en su perímetro craneal. Pero por el pelo. Sí, no, por el pelo no, porque había usado tanto cerebro que le había crecido la cabeza. A ver si fui a caspa y me dieron a cabeza co pelo e a grasa sin no, lavar. No, porque de los pelos que crecen hacia adentro ya hemos hablado antes. ¿Era británico o no era británico? No lo sé, porque ya no sé si era independencia o no. Pero sabemos que la relación entre los británicos y el sabón siempre fue conflictiva. No, porque ya estamos volviendo otra vez a lo de la moqueta y entonces ya nos estamos volviendo a la anterior entradilla. Y no queremos hacer esto porque esto no es un programa como moqueta. Rayuela que uno pueda, ¿sabe? Escucharlo y escucharlo y volverlo a escuchar en diferentes momentos. ¿Y ustedes conocen a Anís el Mono? No. Sí, hombre, sí. ¿Y claro, conocen la etiqueta famosa de Anís el Mono? Sí, ¿cuál es la historia? Yo sé que hay una historia detrás, ahora no me lembro. La cara del mono es la de Darwin. Sabía. Yo solo sabía que eso se tocaba en Navidad. Podemos pasar ya. Aparte de vasoconstrictor, eso da unas resacas horrorosas. Sí, pero otro vasoconstrictor, no, miento, vasodilatador es la aspirina. Llega el Pokémon y estamos en el Pokémon, ¿qué número? 149 y es Dragonite, es un dragón volador y es una evolución del 148 y es muy majo. Y vamos a hablar un poquito sobre él, pero muy rápido. Dale. Mide 2 metros con 20 centímetros y pesa 210 kilos. Pero escucha, ¿mide de longo o de envergadura con las alas? De alto. Ah. Tiene unas alas chiquititas. Ah. Y es un Pokémon conciliador. Y eso viene muy bien en este momento. Un de esos Pokémon que van de blanco, con banderas blancas. Ese si lo cogen a Policía Nacional, va valiente. Parlem, todo el rato, dice Parlem. Y es un Pokémon que... Ilegal, un Pokémon ilegal. Es muy leal a sus entrenadores. Y de hecho, les sobrevive, porque es un Pokémon que dura hasta 300 años. Y uno, ese Pokémon puede pasar por varios entrenadores. Es para tomar la independencia. Uy, además, qué dorde. Es un Pokémon muy poderoso porque puede escupir fuego, hielo o electricidad. Y además es capaz de encontrar todo tipo de cosas gracias a sus antenas. Pensamos que Puigdemon tal vez sea un Pokémon. Dios mío, ¿y quién la atraparía? ¿Y contra quién lucharía? ¿Canto mide de Slora? No, no lo sabemos. Además, este Pokémon, el Dragonite, es un poco feo y nadie quiere que evolucione a Dragonite porque quieren presentarlo a concursos de belleza, que es su evolución, o sea, la anterior, el 148. Lo muy bonito que tiene este Pokémon es que tiene un ataque que se llama Cola Dragón. ¿Con qué cola falla ese ataque concretamente? Con la cola dragón. Enfréntese a él. No tengo más preguntas. No, porque si no me aclaras qué cola es, igual no me quiero enfrentar a él. Ah, claro, es que nadie quiere enfrentarse a ese dragón porque es súper poderoso. Aparte, si un dragón independentista ha instalado una ilegalidad anticonstitucional, verás. Es más bien conciliador. Él no habría declarado. Da igual, si es conciliador, no respeta. Ni un nada. A defensa de la democracia, con a violencia policial, y sobre todo. Todo el mundo, sigan a Dragonite. Es el mejor Pokémon para el número 149. Y aparte, tengas alas pequeñas. Basta ya, a usted como ya todos culminaría con no, su cola dragón. Basta, longe. Deje de hablar en gallego. Ese dragón es un terrorista. Que lo detengan, es una mentirosa. Que lo detengan, es una mentirosa, malvada y peligrosa. Secretary of State Henry Kissinger, en route to Moscow, will stop at the Miami Super Bowl and attempt to negotiate a settlement between the Dallas Cowboys and the Pittsburgh Steelers. On the way back from Moscow, Kissinger will see King Juan Carlos of Spain and also visit Francisco Franco, who is still seriously dead. Yo quiero que me digas la verdad. Prende una mechita, dime una cosita, algo que me guste mucho. Si soy yo bonita, tenme contentita, dime lo que yo te escucho. Quiero que contestes y cuando me beses todo el mundo sepa lo que tú me quieres. Prende una mechita, dime una cosita, que comience con amor. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Prende una mechita con tu cariño. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Prende una mechita con tu amor. Prende una mechita, dime una cosita, algo que me guste mucho. Si soy yo bonita, tenme contentita, dime lo que yo te escucho. Quiero que contestes y cuando me beses todo el mundo sepa lo que tú me quieres. Prende una mechita. bonita, dime una cosita, que comience con a amor. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ven, dulcita, con tu cariño. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Ven, dulcita, con tu amor. Ven, dulcita, dime una cosita, a algo que me guste mucho. Si soy yo bonita, tenme contentita, dime lo que yo te escucho. Quiero que contestes y cuando me beses todo el mundo sepa lo que tú me quieres. Prende una mechita, dime una cosita, que comience con a amor. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Prende una mechita con tu cariño. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Prende una mechita con tu amor. Ya estamos aquí. Venga, a hablar. Listos y dispuestos. ¿Qué fue? A ¿qué ver. Temas quedan pendientes? Pendiente, mira, tenemos un cambio climático, tenemos a pizza de esta con piña, tenemos sí. Una barbaridad pendientes de dramas. Tenemos colgantes, de aros, ampliación, de extensión. Además, los vendemos a pared. Pie earthings. Sí. Shakira no se divorcia al final de Piqué. ¿No? No. Y Sergio Ramos. Entonces no hay independencia. Y algo que a ti te interesa mucho, Sergio Ramos va a ser padre de nuevo. ¿En serio? Sí, la Pilar Rubio está embarazada. Pero de forma y ya natural. Está enseñando el bombo en. Algo que todos en trastorno tripolar estábamos esperando. Enseñó el bombo en el. Yo pienso que mientras su oiga, señor ¿cuándo bombo. ¿Cuándo van ustedes a procrear? ¿Ya? Yo procreo constantemente. Pues le cunde no poco. Paro. Oh, ¿cómo que me cunde poco? Esto, vamos, tengo una procreación en riba que no puedo con ella. Cargue Radio usted ella, todo el mundo puede. Procreación que levo aquí. Eso no os salta un gitano a procreación que levamos en riba. Bueno, tú todavía estás de. Todavía te pilla. Todavía te pilla. ¿O qué me tengo que pillar a mí? A mí el que toro. No me pillen, por favor. A mí que toquen a bocina, yo espero después sacando pase en cruzo sin problemas. Respetando. Anda que pero sin diálogo. ¿Y si en vez de un hijo te sale un dibujo animado? Es probable, además. Bueno, diso sateño, sateño parido de busos animados. Diso sano y falla que paga más. Le puede borrar con una goma si no le gusta. Eso. Sí, el problema de los fillos es que no te gusten, efectivamente. Qué sí, fácil. Pero los fillos tuyos. Porque tengo entendido que borrar. No aceptan devolución. Estuve a su Corte Inglés, no. Salí, mira, este fillo a mí salió me parvo, no lo quiero. ¿Ah? No, porque no dan ustedes ticket. Claro, en el corte habría que dar ticket. Habría que dar ticket. Hay que dar ticket. Cuando uno progrea, hay que darle un ticket. Si ti tes un bebé con una persona humana, debería quedar, por lo menos hasta que camine o faga reír los demás, debería quedar en una incubadora. Hasta que no ponga la bandera de España. Cuando la ponga, que se devuelva. Bueno, que hizo las banderas. Sí, pero siempre con el ticket. Pero que si no fai la bandera, si no fai gracia, no tiene sentido. ¿Ustedes no creen que los padres de Rajoy, cuando ya le vieron que era soso, dijeron, ¿dónde nos devuelven la criatura? No, devolverla. Cuando miraron que era soso. ¿De dónde es Rajoy? ¿De dónde es? Es gallego. De Pontevedra. Entonces, tiene entonces un hay compatriota. Los niños que hay que devolver y Galicia, ¿no? Sí, los niños no, hay que devolver. Porque les atoparon claro. Rápidamente una funcionalidad de parasosería de Rajoy que se llama ser registrador de propiedad. Aquí soy claro. Soso, pero da más cartos que a hostia bendita, joder. Claro. Y hay una gran tradición de políticos gallegos. ¿Cómo Pablo cuál Iglesias, hable. De Ferrol. Fidel Castro. Fidel Castro, de Camariñas. También, ¿no? Fraga. Fraga, de Villalba. Franco. Franco, de Ferrol también. Ferrol es donde se concentra más. Abel Caballero, de Ponteareas. Ponteareas, eso. Ponteareas, o meollo, dos bares. En Ponteareas hay tantos bares que hay más bares que espacio para bares. Será ahora. Yo cuando iba de pequeño lo que más me gustaban eran unos bollos que había. Que fue cuando usted marchó dalí y dijeron, hostia, esto a mí les digo aquí, una cosa, está ¿cómo era? ¿Ponaera? Ponteareas. Ponteareas y luego está el Ponaeri. Y luego que es otra cosa. Y luego está Lira. Lira es una maravilla. Lira, ¿Lira hay o boa, Lira? Boa troula en Lira. Es una aldea. Lira y una boa festa en Lira. Sí, en Lira, sí. Eso pilla más arriba. Ah, vale. Bueno, más eso arriba. Solo tiene que a cuatro por la carretera de Burgos. Eso solo tiene que preguntar a los hijos de Erdogan. No, eso está pegadito a Ponteareas. Eso está. Llame usted hijos de Erdogan a la gente que luego se. 20 kilómetros de Vigo, capital mundial. Sí. Eso así. Eso un barco tira uno recto y. Pues la próxima vez que coja el barco lo sabré. Os grapos a ir donde teis. Política. Política. Claro, política pero, farruca, no, pero política. Esos no salieron tampoco muy. Vamos, o sea que uno se despista y ustedes siguen hablando y siguen hablando. Porque precisamos aquí un líder que imponga un término. Usted no nos corta, seguimos hablando. El Instituto Internacional de Ciencias Infusas le recomienda en estos días de fervor que planche su bandera, no se acutre. Allá por la tierra mora. Ya sea la bandera realista, la estelada o cualquier otro trapo de colores el que cuelgue en su fachada para mostrar sus sentimientos irracionales favoritos, planche su bandera, no se acutre. No cuelgue su enseña recién comprada en el establecimiento chino de su barrio sin plancharla. Es cutre y parece oportunista. son los colores que tiene la banderita española, la banderita española. Planche su bandera, no sea cutre. Luisa, banana, pana, copuisa, pipa y momuisa, Luisa. Vengan todos juntos, vamos todos a jugar. Espero puedan entender, con los nombres a jugar. La regla del juego es, una letra hay que cambiar. Una B puede ser, una F también. Entonces digo bo y le pongo B al nombre. Y luego digo banana, pana, po. Se repite el nombre con la F esta vez y se dice pipa y mo. Se repite el nombre con la M esta vez y todo está listo ya para jugar. Pedro, Pedro, Pedro, po, Pedro, banana, pana, po, Pedro, pipa y mo, Medro, Pedro. Solamente una letra cambiar y esta tiene que ser la primera del nombre que se da, da Luisa con la B y Luisa, Luisa sonará y Silvia, Silvia con la M, Milvia, Milvia sonará, oye, oh, yeah. Listo, ahora digan bo, bo, ahora Ringo con la B, bingo, ahora banana, pana, fo, banana, pana, fo, otra vez el nombre pero ahora con la F, bingo, otra vez el nombre completo, Bobiki, banana, pana, popiki, pipa y momiki, miki. Un juego es. Reset, go man, go. I've got a girl that I love. Otra entradilla, qué pesadilla de programa. Bueno, pero vamos a ver, este programa no termina nunca, ¿o qué? Bueno, ¿qué programa? Es una terapia. Compromisos, no están haciendo catarsis ni nada. Están nada más que diciendo cosas rápido. Y eso no está bien. Porque ustedes saben que hubo un décimo mundialito antirracista en el que Radio Ela llegó a muy buen puerto y quedó fenomenal y todo el mundo nos quiso. Sí, pero hubo estuvo en contra de los deportes participativos. Dos ojos participativos. Ya, por eso usted no vino y no le quisimos. Perdimos, ¿no? ¿Verdad? Porque no, ¿qué no va? En absoluto. No, mira, aquí está el trofeo. Tenemos un trofeo. ¿En serio? Eso es de participación. Pero los demás, ¿qué pasa? Pero, ¿tiñan ¿sabe todos qué pasa? Cáncer que de sida? Es que en que todos un ganan, mundialito antirracista... Que todos ganan. ¿Cómo es esa historia, eh? Pues todos participan y, de hecho, hubo un equipo muy Dream Team que quedó muy bien. Pero como ninguno de ustedes fue, y solo fui yo... Pero porque nunca el deporte no entra en mis prioridades ni. Pues así ni, le va, ni, porque ni el deporte genera muchísimas hormonas buenas. Na miña sí, pero cuando es participativo non. No, usted, además a usted nadie le quiere en su equipo, porque siempre está hablando en cosas que no entiende. Sí, pues perder es un media punta letal, total. Bueno, pues. Ya. Se puede jugar solo. Un pivot media punta. Sí, pero se puede jugar solo, se puede echar en un solitario. Eso es jugar con ventaja. ¿Qué cosa? Porque como juegas tú solo, siempre ganas. ¿Conjuga bueno, o, no, o juega? Solo no, solo no. Por ejemplo, que, usted es que ciclista. No es competición. Usted es ciclista. Si, yo no soy si ciclista, yo si, soy superviviente. Si se hace, es si biciclista. Si se hace una carrera ciclista, usted solo la gana. ¿Qué voy a hacer yo carreras? Con subir a las costas y que no me atropellen estas cistas, teño abondo. ¿Qué carrera? Ni qué carrera. Uno pues, prisa. Es una guerra. Pues guerra. Yo esta mañana no le daba uno en la cabeza. De puro bueno, porque eso das armas de luz. No, porque yo voy andando por la acera y se me pasa un tío al lado con una bici. Y eso no puede ser. Hay que, si vas por la acera, tienes que respetar. Pero me acordé de usted y dije, no le voy. Peons, o no le voy a dar en la cabeza. Hombre, claro que no. Porque aparte le damos casco. Porque si además es como usted, me puede hacer daño. Sí, con a miña verborrea. Con esa cabeza satírica. Porque vamos. Ah, está me llamando cabezón. Qué fuerte. Sí, pero nadie quiere eso. Mira aquí a que le insulten. Bueno, han decidido ya democráticamente, han buscado urnas para sí. votar. No, sí, urnas, sí. urnas no, porque eso es de ilegalidad. Tenemos unas bolsas. La cuestión es, no ¿cuándo? Somos de legalidad de financiación ilegal que a verdadera legalidad, ainda que la gente no se entere todavía. ¿Se están divirtiendo ustedes? ¿Lo pasan bueno, bien? No. ¿Quieren ¿Quieren acabar el programa ya? Sí, no. sí. queremos acabar. No. Sí, le vamos esto a es que donde hace pan vaya a estupar, le vamos un aire a cuarto. ¿Cuántos votos contra? Yo quiero. Eu voto no. Yo quiero terminar, pero con un chiste de Arévalo. ¿No tiene alguno de? Eu quiero con un de. ¿Cómo se llama? Arévalo. Eugenio. Al April, Eugenio, ¿cómo se llama? ¿Saben aquel que dui? ¿Sabes aquel que diu? No, que diu no. Aquel que dui. Dui. Aquel que dui yourself. O la gloria de mi madre. Que bueno, pues venga, de la siguiente entradilla ya nos despedimos. Más entradillas ainda, pero esto que. O programa vale, y en manera. Las manías, las armonías. Venga, las armonías. Que sosos cabrillos. No es el programa de Yemanirga, porque Yemanirga hace todo el rato 10 o 15 canciones más para poner y nada, hay que acabar ya. Y eso podemos lo hacer nosotros. Ahora ya no está la cadena SER. Ahora no, votaron a por se independizó. Ser de terrorista. Recuerden que voy a cortar todo lo que me dé la gana. No sé por dónde estamos. Pues, pues no sé como no sabe quitaron. Por dónde estamos, pues puede cortar. Porque el pavo que hay ahora no me gusta. Ni idea, vos no me escuché nunca. Ya están más contentos. Venga, vayan despidiéndose. No han dicho nada del número no, de 149. Claro, están diciendo, vamos a acabar, vamos claro, a acabar. Claro, venga, rematemos, ay, rematemos. Si lo voy a cortar yo lo que me dé la gana. Bueno, a ver si es verdad. Línea 149, de Tribunal a Plaza Castilla. Qué sosa. Para que luego no digan el don. No tengo gracia ninguna. Pero es una realidad ridícula. El tribunal no está en Plaza Castilla, precisamente. Hombre, no. En Plaza Castilla no está tribunal, joder. Pues el tribunal mira, está sí, en tribunal, muy curioso, Castilla está muy en curioso, Castilla. Muy curioso, fíjese. Empieza en tribunal y acaba en otro tribunal. Ah, que son dos tribunales diferentes. Ahora lo entendí. Hay más de un tribunal. Es como cuando era la línea 1, ¿no? ¿Dónde acaba la línea 1? ¿Qué tiene los anarquistas parecido con la línea 1, no? Que acaban todos en Plaza Castilla. No, la línea 1. Pero esa es vieja, esa es vieja. ¿Sabes cómo será la línea 1 de Plaza Castilla? Eso es la línea 1 de metro. Cuando un vaya a Plaza Castilla. Esto no, esto es de la MT. No, hombre, estamos mezclando aquí. Aquí es de la MT. Cuando un vaya detido a Plaza Castilla, allí le fan un suizo así, un pim pam pum. Deis a no salir así, co que leve posto e o carallo. Si te salgue, si eres de fora o que sea, te tienen que ir a buscar, tienen que ponerse a gente ahí a tu parentela en la puerta. Como, ¿a qué hora sale fulano? Ah, no sabemos. No se preocupen nuestros. Igual esperas una hora que 15. No se preocupen nuestros oyentes, que cuando subamos el programa irá subtitulado. Sí, eso haremos. A ver, nómbrense cada uno. Ofendido y la miña. Excepcionalidad lingüística. Isto é intolerable. Reprimido. Como empece a falar paleogalaico, va de vos cagar todos, porque eso no entiendo. Ah, que hay más. Y como empiece yo en italiano, sí. Eso va a una parte de. Venga, vamos a jugar a esto. Paleoitaliano, eso está bien. ¿Y yo qué idioma hablo? Si yo no hablo castellano, puedo decir que el vallecano. Pues a merced. Y pasar una jue. El Valle que no y está ni pravda man está insistiendo vamos a acabar el programa no está ni venga vamos a acabar el mar está fresquibiri fresquibiri les he dicho preséntense porque nadie se ha presentado aquí y despide el mar yo me he presentado y me he despedido. Salud, salud me despedir. Salud y locura hasta la sepultura. Eso, salud de Tolemia, especialmente Ose, don Risperdal, desexa bolos a todos vos humanamente, que vayan peor do que van. Mejor el anonimato. paca. Pepito en los manglares, Pepito en los manglares, Remy, Pepito en los manglares. ¡Mamá! ¡Mamá! Dentro un manglar lloraba un niño. Dentro un manglar lloraba un niño. Un niño lindo que está perdido. Un niño lindo que está perdido. Su mamá linda lo anda buscando. Su mami linda lo anda buscando. El sufrimiento lo está matando. El sufrimiento lo está matando. Con sentimiento, un mamonte. Niño lindo, niño lindo, niño lindo, desaparecido. Niño lindo, niño lindo, niño lindo, mamá, desaparecido. El Gary Manuel, mi hermano, su mamá lo buscaba por todas partes. Le avisaron que estaba en los manglares. Le avisaron que estaba en los manglares. Pepito en los manglares, Pepito en los manglares. El niño lloraba, ay pobrecito. Su madre buscaba a su peladito. El niño lloraba, ay pobrecito. Su madre buscaba a su peladito. El niño apareció. El niño lindo. El niño apareció. El niño lindo. El niño apareció. En los manglares. El niño se llama Pepito. El niño se llama Pepito. Y Pepito tenía un hermanito que animaba a su madre y le decía: vamos a bailar, mamá, amanecer. Vamos a bailar, mamá.